más grande distintivo del cristianismo bíblico y tiene que ver con su mensaje. Debo decirles que no es el único ni el último distintivo, pero es el último del que yo voy a enseñar. Hay otras cosas que diferencian a los cristianos verdaderos, bíblicamente hablando, de los demás cristianos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, otras diferencias podrían ser que normalmente los grupos religiosos tienen fines de lucro o hay problemas de corrupción moral o financiera. Eso es algo que se ve. Usted preste atención casi cualquier grupo y usted va a ver que se usa la fe para sacarle dinero a la gente. O se usa el control y el dominio para manipular a las personas y abusar de ellos en todo tipo de abusos. Mientras que el cristianismo bíblico trata de seguir la enseñanza fundamental de Jesucristo, que es amar a Dios por sobre todas las cosas con todas sus fuerzas y al prójimo como a usted mismo. Otro distintivo podría ser también que los grupos falsos o los grupos pseudo cristianos les encanta predecir la fecha de los tiempos finales, de la venida de Cristo. Mientras que en la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Podríamos hablar de muchas otras características, pero hoy quiero enfatizar el último de los tres que he escogido yo, porque es muy importante, es muy decisivo, es muy vital. Hoy voy a hablar del tercer distintivo y es el mensaje que la Biblia llama el mensaje del Evangelio. Así que si tú crees que ya sabes qué es el mensaje del Evangelio, te verás tentado a decir, ¡ay, va a hablar del Evangelio! ¡Ese ya me lo sé yo! Y lo voy a hablar no solamente porque tú ya lo conoces, sino porque aunque lo conozcas, necesitas aprender cómo compartirlo con otros. Así que si tú quieres saber cómo compartir tu fe con otras personas, este es el día correcto para ti. Porque hoy voy a explicar con suma claridad qué es el distintivo del mensaje del Evangelio. Mire, si usted fuera un musulmán, usted diría que para ir al paraíso, usted tendría que, en primer lugar, confesar que Alá es el único Dios y que Mahoma es su profeta. Además de eso, para ser un musulmán que va al paraíso, usted debería de estudiar el Corán, hacer buenas obras, visitar la ciudad de La Meca en Arabia Saudita, cuando menos una vez en su vida, como todo buen musulmán, y además tendría que orar 5 veces al día. No conforme con eso, el mes de Ramadán, que cae para nosotros normalmente en lo que es el agosto del calendario cristiano, todo el mes de Ramadán usted tendría que ayunar. Ayunar desde la salida del sol hasta las 6 de la tarde, más o menos. Esas son las obras que usted tendría que hacer para aspirar a entrar al paraíso si usted fuera un musulmán. Si en lugar de nacer usted en el Islam, usted hubiera nacido en el catolicismo romano, por ejemplo, usted entonces para ganarse la probabilidad de entrar al cielo, usted tendría que cumplir los sacramentos, cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos, no cometer ningún pecado mortal, portarse bien, dar algo de limosna y hacer buenas obras. Ese sería el mensaje que un católico más o menos le diría que usted debe de observar para tratar de tener una posibilidad de entrar al cielo, ni siquiera se lo prometen. Si usted fuera un testigo de Jehová, en primer lugar usted tendría que confesar que Jehová es el nombre del único Dios verdadero y Jesús es su hijo, y que usted debería de cumplir la misión de Jesús saliendo a predicar casa por casa con un compañero a predicar el Evangelio. Además, si usted fuera un testigo de Jehová, se le enseñaría que usted no debería de admitir transfusiones de sangre ni de órganos, no debería de dar honores a la bandera o a la nación cantando el himno nacional, ni se debería de asociar con los impíos. Y debería de tratar de ser como el siervo fiel y discreto y ser parte de su organización. Si hace todo eso, quizás tenga la probabilidad de entrar al paraíso sobre la tierra, pero no en el cielo. Eso le enseñarían los testigos de Jehová. Si usted fuera un mormón, un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a usted se le enseñaría que se tiene que bautizar en nombre de Jesús mormón en su iglesia. Además de eso, se le haría que usted observe una serie de cuidados dietéticos, que usted no debería de tomar y consumir ciertos alimentos. Se le enseñaría también que si usted es joven, en edad todavía juvenil, antes de entrar a la universidad, usted debería de ir de misionero 2 años para prestar servicio a la iglesia. Por eso ustedes los ven a los que se les llaman elders, con camisa blanca y corbatita negra, o a veces ya sin corbata, pantalón negro, en bicicleta. Están cumpliendo con ese requisito, ¿me entiende? Y obviamente con creer que José Smith es el profeta de Dios para los últimos días. Eso es lo que dicen los mormones. Y portarse bien y hacer todo tipo de buenas obras y ayudar a la gente. Si usted fuera un budista le diría que usted, en primer lugar, tendría que practicar la meditación y la oración, como quieran llamarlo, que en realidad es la recitación de mantras o de sutras. ¿Qué es eso? Recitar cosas y repetirlas una y otra y otra y otra vez, miles de veces cada día. Le dirían que usted no coma carne. Y así tendría la posibilidad algún día de llegar al estado de iluminación o de nirvana, como le llaman otros, donde se fusionaría con el todo. Ese sería el equivalente al paraíso, al cielo de los cristianos. Bueno, la lista sería interminable. Aquí podría gastarme todo el rato hablándoles de lo que dicen los grupos religiosos acerca de cuál es el mensaje, la buena noticia para ti, que tienes que hacer para entrar al cielo. Pero no sé si observaron algunos de ustedes, el mensaje es el mismo, nada más que cambian las listas. Pórtate bien, irás al cielo. Haz buenas obras y te ganarás la posibilidad de entrar al paraíso, cielo, o como lo quieras llamar. Ese es el mensaje. Pero ahora yo les voy a decir qué es lo que dice la Biblia, lo que distingue al cristianismo. Porque el mensaje del cristianismo bíblico es que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el cielo. El mensaje en la Biblia se le llama el mensaje del Evangelio. Porque Evangelio significa buenas noticias. Viene de una palabra griega que es ev o eu y significa bueno, y angelos, que significa mensaje o noticia. Y se llama las buenas noticias. Este mensaje se le llama el mensaje del Evangelio no porque nosotros le pusimos así, sino porque en la Biblia, cuando el Señor Jesús nació, los ángeles, dice Lucas capítulo 2, que se le aparecen a un grupo de pastores y les dicen, tenemos buenas noticias de gran gozo. Y la palabra que se usa ahí es el Evangelio. Tenemos las buenas nuevas de gran gozo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso dijeron los ángeles. Por eso se le llama evangelio. Esa es la buena noticia. Por eso se nos relata que Jesús dijo, en Marcos 16:15, les dijo, hablando de Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Otras Biblias dicen, predicad el evangelio. Jesucristo nos mandó a predicar a los cristianos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Pero otros grupos predican sus propias buenas nuevas, su propio Evangelio y no el Evangelio de Jesús. Ahora yo les voy a explicar entonces con un poco más de detalle los dos grandes pilares que sostienen este mensaje. El Evangelio, el mensaje del Evangelio tiene que ver con el hombre y tiene que ver con Dios. En primer lugar con el hombre, en segundo lugar con Dios. En primer lugar, hay tres grandes cosas acerca del hombre que uno debe entender para comprender este mensaje y poderlo comunicar bien. La primer gran cosa que tenemos que entender acerca del ser humano es que el ser humano fue creado con una gran capacidad. Dios hizo al hombre. La Biblia dice en Génesis 1:28 que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que el hombre fue creado con capacidades increíbles. Basta mirar lo que los seres humanos han hecho. ¿Cuántos tienen auto aquí? Imagínense todo lo que hay, todo el desarrollo intelectual que ha llevado. Cada manguera en su lugar, cada tornillo en su sitio, cada presión, cada resorte. Gran potencial del ser humano, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dígame, ¿qué animal o qué ser vivo sobre la faz de la tierra tiene la inteligencia que el ser humano, la capacidad creativa del ser humano? No solo eso, pero su capacidad moral, ¿Se han fijado que todos los seres humanos, independientemente de dónde son nacidos, son personas que tienen una gran capacidad para hacer el bien también? ¿Han oído alguna vez de un hombre que se llamó Mahatma Gandhi? Él fue un hombre que nació en la India y luego emigró a la Gran Bretaña y estudió ahí y se graduó. Era un gran humanista y regresó a su país, a uno de los países más oprimidos y pobres del mundo, y sin derramar una sola gota de sangre ni el uso de violencia, sino a través de la resistencia pasiva, produjo la independencia de su país. ¡Qué hombre tan humanitario! O piensen en Teresa, aquella mujer que se fue a Calcuta y por toda su vida se dedicó a ayudar a los leprosos y a los desechados de la sociedad. Ni los mismos parientes los querían. Ella se fue y muchas otras mujeres han seguido su ejemplo. O sea, el ser humano tiene una gran capacidad moral también. No solo intelectual, creativa, pero también moral. Por eso en cualquier religión, no importa, en cualquier lugar del mundo vemos gente caritativa. ¿Han visto eso? Porque eso refleja, son ejemplos del reflejo de la imagen de Dios en el hombre. Pero aquí viene la segunda gran cosa que tenemos que hablar acerca del hombre. La primera dije es que el hombre tiene una gran capacidad. Pero número dos, para entender el Evangelio debemos entender que el hombre, así como tiene una gran capacidad, el hombre tiene una gran corrupción. La Biblia lo llama pecado. Los teólogos, algunos lo han llamado la depravación total, la depravación espiritual. ¿Saben qué es depravación? Según el diccionario, depravado significa alguien de motivos o costumbres viciadas. Algo que se dirige en sentido opuesto de su diseño original. La Biblia dice que aunque el hombre fue creado con la imagen de Dios, con un gran potencial, una gran capacidad, se degradó espiritualmente por la entrada del pecado al mundo. Y esto es un virus que ha afectado a todos los hombres. Mire cómo lo dice la Biblia. Ahí tenemos Romanos 3, del 9 al 12. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Pausa. Ahí los gentiles no significa los amables. Gentiles en el Nuevo Testamento significa los que no son judíos. ¿Cuántos judíos tenemos aquí entre nosotros? ¿Alguien? ¿No? Entonces son gentiles. O diríamos no judíos, ¿correcto? Hay judíos y hay no judíos. Así que entran todos en uno de estos dos grupos. ¿Entras en uno de esos dos? Entonces la Biblia dice que tanto judíos como gentiles, todos están bajo ¿qué? El pecado. Sigamos leyendo. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. El problema grandísimo que tiene el hombre es el pecado. Su corrupción es muy grande, es más grande de lo que jamás podríamos imaginarnos. Piensa nada más, los tres detalles que di acerca de la gran capacidad del hombre. Su inteligencia, ¿qué hace el hombre con la inteligencia que tiene? Se sigue reflejando su gran capacidad, pero como tiene el virus del pecado, ¿para qué usa su inteligencia? No solo para lo bien, pero también para lo malo. Piensen las armas que han desarrollado los hombres. ¿No reflejan gran inteligencia? Los aviones que se usan para las guerras. Las armas con láser, no requieren. ¿Pero para qué lo usa el hombre? Para destruir. Piensen en la creatividad del hombre. ¿No la usan también para el mal? Aún la moralidad está pervertida por el virus del pecado. Ahora, cuando yo quiero explicarle a alguien acerca de la gran corrupción del hombre, se lo explico con este ejemplo, para los que están aprendiendo y tomando nota. Es el ejemplo del virus. Un virus. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? Es un germen infeccioso que entra a un organismo y lo infecta todo. Una vez yo estuve como voluntario para hacer una transfusión de sangre. Así que fui. Y entonces cuando fui, me hicieron una lista de preguntas. Me dijeron, ¿has padecido? Y entonces ahí venían muchas enfermedades listadas. ¿Alguna vez ustedes hicieron eso e intentaron hacerlo? Y entonces, si dabas positivo en una de estas, o cuando vas a donar un órgano, y si alguna vez tuviste esto, ¿qué te dicen? No, no calificas. Y tú dices, ¿por qué? Si yo estoy sano. Y dice, ¿eso crees tú? Te dicen en el hospital. Pero por tu sangre corre un virus. Pues el virus espiritual se llama pecado. Y está y corre por la genética de todos los seres humanos. Desde que Adán pecó. Por eso somos una raza espiritualmente corrupta. Depravados espiritualmente. Nos sentimos muy buenos. Muy inteligentes, muy creativos. Pero hay un virus que lo infecta todo. Miren cómo dice Romanos 5:12. Leamos juntos. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. ¿Quién era ese hombre? Adán. Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos, ¿qué? ¿Todos qué? Por eso nosotros decimos que aunque el hombre tiene un gran potencial, una gran capacidad, en segundo lugar, tiene una gran corrupción y ni cuenta se da. Y esto resulta en un gran problema. ¿Cuál es el problema? Sí, estoy hablando del pecado, ese es el grave problema, porque el pecado lo contamina todo. No solo contamina al individuo, sino contamina todo lo que el individuo toque y hace. Por eso, aún las buenas obras que hace el hombre llevan el germen del pecado. Por eso la gente, no importa cuán religiosa sea, cuán bondadosa sea, aún las cosas buenas que hace van infectadas con el pecado. ¿Qué es el pecado entonces? La Biblia dice que el pecado, en 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Pecado es quebrar la ley de Dios. ¿Cómo le hizo Adán para infectarse del pecado? Pues desobedeció a Dios, rompió la ley de Dios. Yo le dijo, no comas de este árbol, hay miles de árboles de los que puedes comer, no comas de este, y precisamente de ese comió. Los 10 mandamientos no nos los dio Dios para salvarnos, sino para darnos a entender qué tan pervertidos estamos espiritualmente hablando. Cuenta regresiva, número 10, décimo mandamiento, ¿cuál es? No codiciarás, exactamente. Están en Éxodo 20, para los que no saben, ahí los pueden estudiar y memorizar. Todos deberíamos hacerlo. No codiciarás. Noveno, en la cuenta regresiva, ¿cuál es? No mentirás, exactamente. ¿Alguien aquí ha mentido? El que no, ya ha hecho otra mentira, ¿verdad? Número 8, no robes. Hey, acuérdense que se puede robar no solo cosas tangibles, también cosas intangibles como el conocimiento. Nosotros le llamamos plagio. O allá en el barrio le decíamos copiar en el examen. O copiar la tarea es robar. ¿Ok? Para ellos que dicen, no, yo nunca he robado. Número 7. Unos lo saben como no fornicarás, otros no cometerás adulterio. ¿Ok? Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que se pueden quebrantar estos mandamientos sin mover las manos. O sea, en el corazón todavía más difícil. Número 5, no matarás. Jesús dijo, oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio. Mateo 5. Oh, me brinqué el 6, ese fue el 6. Número 5, sigue el 5. Honra a tu padre y a tu madre, a ver los hijos perfectos. Siempre han honrado a sus padres. Número 4, acuérdate de observar o de guardar el día de reposo, el día sábado. ¿Sí? Honra a Dios pues con tu tiempo. No usarás el nombre de Dios a la ligera, dicen unas Biblias. Otras dicen, no jurarás el nombre de Dios en vano. No agarrarás el nombre de Dios para jugar. ¿Alguna vez has usado el nombre Dios así fácil? ¿Alguna vez dijiste, ay Dios, por Dios que sí? La Biblia llama eso blasfemia. Número 2, no te inclinarás ante imágenes de nada creado, de nada que haya en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. no las adorarás, ni siquiera te inclinarás ante ellas. ¿Alguna vez te inclinaste venerando a algo o a alguien? Y número uno, no tendrás dioses ajenos además de mí. No hay otro Dios sino el Señor. Así que estos solamente son los 10 clásicos que se llaman la ley moral de Dios. Cualquiera que los quebrante, se metió el virus del pecado. Si el de Adán, la herencia de Adán no era suficiente, todavía sí, segunda dosis. ¿Se dan cuenta qué grave es el problema del ser humano? Porque el pecado no solamente es cometer estos actos, quebrantarlos en acción, pero basta quebrantarlos en el pensamiento. ¿Sabían eso? Con quebrantarlos en el pensamiento es suficiente. Por eso dice en otro lado, dice en Colosenses, por ejemplo, Colosenses 1:21. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. No solo por sus malas acciones, pero también, ¿por qué dice ahí? Su actitud. ¿Qué es la actitud? ¿Sabe cómo lo dice la Biblia Reina Valera? Dice, por sus pensamientos y por sus malas obras. Así que se puede ofender a Dios no solo con tus malas acciones, pero aún con tus pensamientos. Pero mire, mire, pobre hombre, es cuadripléjico. No puede mover más que las pestañas y los ojitos. Lo único que puede hacer ese hombre es pensar. Con eso tiene. La Biblia dice que cuando nosotros vivimos sin Dios, somos enemigos de Dios, no solo por nuestras malas obras, pero también por nuestros pensamientos. Porque pecamos con el pensamiento. No solo pecamos con nuestras malas acciones y con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Jesús dijo, Mateo 12:36, leamos. Pero yo les digo que en el día del juicio, ¿cuántos? Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. ¿Qué te parece? Si los pensamientos no son suficientes, las acciones, las palabras, ahí está. Y para rematar, como dice en Santiago 4:17, leamos. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. O como lo llaman otros, pecados de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Saber hacer lo bueno y no lo haces. Ni siquiera haces nada. Tú dices, ¿pero por qué? Yo no hice nada. Por eso. Por eso. Pudiste ayudarlo, pero dijiste, no, que lo ayude otro. Y por eso ya. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado. Oigan, amigos, ¿quién se salva? Se dan cuenta que el hombre no solo tiene una gran capacidad y una gran corrupción, tiene un gravísimo problema. Se la pasa respirando pecado. Nos la pasamos, mejor dicho. Cuando no estamos haciendo el mal, dejamos de hacer el bien, estamos pensando o diciendo tonterías. El problema del ser humano es gravísimo, porque está infectado con el virus del pecado y todo lo que toca, como la leyenda del rey Midas, lo contagia. El rey aquel tocaba todo y se volvía oro. ¿Se acuerdan? Porque era un ambicioso de primera, dice la leyenda aquella, que él quería oro, oro, oro. Entonces un día empezó, todo lo que tocaba se hacía oro, hasta que se murió. ¿Por qué? Porque quería comer, ya no quería oro, ya quería comer una manzana, y cuando la tocaba, oro. Y quería comer, quería tomar agua, y cuando lo tocaba, oro. Todo lo infectaba. El virus del pecado, todo lo que tú haces lo infecta. Por eso es falsedad que las buenas obras salvan a alguien. Porque en el momento en que tú las tocas, se contagian de tu virus. Y aquí viene entonces la gran transición. El médico es Dios. Bueno, yo fui a visitar y a orar por una enferma aquí al hospital del condado de San Joaquín. Y como era una enferma delicada, bueno, me hicieron ponerme hasta una bata. Ya me sentía yo como que hasta iba a dar a luz yo. Bata, cubrebocas, tápate los cabellos, las manos. Bueno, antes no me pintaron las uñas ahí con antibacterial. Todo, porque se supone que había que evitar el contacto y el contagio. ¿Por qué hacen los médicos todo eso y esterilizan el instrumental médico? ¿Por qué, díganme ustedes? ¿Para qué? Ahora, eso hacen los seres humanos que tienen conciencia de los virus. ¿Qué creen que va a hacer Dios, que es perfecto y santo respecto al ser humano? Va a hacer lo que tenga que hacer para no contaminarse. Los ama. Ahora, ¿los doctores aman a los pacientes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no, ¿por qué les sirven? Bueno, hay muchos doctores que honran su profesión, ¿no? Sienten verdadera compasión y verdadero altruismo y son dedicados por sus pacientes. No han perdido la capacidad de sentir afecto y compasión por el enfermo, ¿verdad que no? Pero aún así, toman sus medidas. ¿Qué dicen ellos? Será muy yo tengo una gran compasión, pero de todos modos no me quiero infectar. Pues Dios más. Dios más. Por eso el Evangelio tiene que ver, en primer lugar, con el hombre y en segundo lugar, con Dios. Acerca del mensaje de la persona de Dios. Ahora, Dios es como ese médico. Y voy a decirles cuatro cosas acerca de Dios. En primer lugar, les dije tres cosas acerca del hombre. Tres grandes cosas acerca del hombre es que el hombre, tiene una gran capacidad, tiene una gran corrupción moral y espiritual y tiene un gran problema. Ahora, acerca de Dios, tenemos que entender cómo es Dios. Y hay cuatro cosas que sobresalen que tienen que ver con el Evangelio. Dios es santo, en primer lugar. Número dos, Dios es justo. Número tres, Dios es fiel. Y número cuatro, Dios es bueno. Las vuelvo a repetir. Dios es santo. Número dos, Dios es justo. Número tres, Dios es fiel. Y número cuatro, Dios es bueno. Número uno, Dios es santo. Isaías 6, versículos 2 y 3. Fíjense cómo dice aquí. Vamos a adelantarle porque están fuera de orden. Ahí está. La visión del profeta Isaías acerca de Dios dice: por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro. Lea conmigo: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Usted y yo tenemos que entender la Biblia como se usaba en los tiempos de ellos. No es que te estaba tartamudo el ángel. Santo, santo, santo. No, no, no, no. Los judíos usaban la repetición para enfatizar lo que nosotros llamamos en el idioma castellano los comparativos y los superlativos. Dicho en otras palabras, cuando tú dices: no, hombre, este carro está grande, pero aquel está más grande. Tú usas la palabra más para comparar una cosa con otra en una escala mayor, ¿correcto? Dices más grande, pero aquel está grandísimo. Tú usas la terminación ísimo o el más, ¿ok? Bueno, pues los hebreos no usaban eso, usaban la repetición. Cuando alguien quería enfatizar algo mucho, lo decía dos veces. Por eso Jesús varias veces decía cosas como esta: de cierto os digo. ¿Se acuerdan? En verdad les digo. Porque está repitiéndolo una vez. Eso ya era suficiente. ¿Entienden? Simón, Simón, hijo de Jonás. O sea, ya. Pero la única vez en toda la Biblia que se repite algo tres veces, ¿qué creen que es? Santo. Dios no es santo, santo. Dios es santo, santo, santo. ¿Entienden lo que está diciendo? ¿Qué significa eso? Super santo, si se permitiría la palabra, super santísimo. Ni siquiera alcanzamos a entender la grandeza de la purísima gloria de Dios. O sea, Dios es super mega santo. ¿Qué esterilidad y qué nada de los médicos? No, Dios es increíblemente puro y sin pecado. Dios es santo. Dios no puede tener ningún contacto con el pecado. Al mismo tiempo, miren, Dios es santo y su santidad le hace no tener que ver con el pecado, ni jamás ha tenido nada que ver con el pecado, ni tendrá que ver nada con el pecado. ¿Hasta aquí me entienden? ¿Se dan cuenta por qué está este gran problema ya en acción? Porque por un lado, el hombre está gravemente contaminado con el pecado, ni cuenta se da, ni lo sabe, Y al mismo tiempo Dios es santísimo. ¿Cómo le vamos a hacer? Dios es muy santo. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 50, por ahí más adelante. Leamos juntos. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. No hay nada corrupto que vaya a entrar en contacto con Dios. Por eso el pecador no va a entrar al cielo. No por falta de ganas de Dios. ¿Me entiende? A menos que se resuelva su gravísimo problema, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque no solamente Dios es santo, pero además es justo. Dios nos dio leyes. Y las leyes tienen que ver con las reglas. Y los jueces existen para hacer valer la ley e impartir justicia. Por eso se llaman jueces, ¿correcto? Dios, en segundo lugar, es justo, dije. No solamente es santísimo, pero también Dios es justo. Ahora Dios dio una ley y dijo, cúmplame mi ley. Y el que no la cumpla, la quebró. ¿Qué le pasa a una persona en los Estados Unidos cuando quebranta la ley? ¿A dónde va? Va a la corte a enfrentarse al juez. Ahora tiene una deuda con la justicia. Ese es el ejemplo que les doy en este punto, el ejemplo de la justicia. Dios no solo es santo, pero también es justo. Si alguien que comete un delito que quebranta la ley en un país va a parar delante del juez porque tiene una deuda con la justicia, mucho más el pecador que ha quebrantado la ley de Dios. Por eso Jesucristo habló constantemente del día del juicio. ¿De qué? El día del juicio, porque Dios es justo. ¿Están conmigo hasta aquí? El ser humano tiene que entender que aunque es muy capaz y competente, eso no lo exime de una gran corrupción y de un gran problema delante de Dios. Porque Dios es santo y justo y tiene que satisfacer la demanda de la justicia que Él ha establecido. La justicia de Dios demanda ser satisfecha por el pecador. Dios es justo. Y como es justo, tiene que cumplir su palabra. Él dijo que nada corrupto va a entrar y no va a entrar. ¿Cumple o no cumple? Por eso, en tercer lugar, Dios es fiel. Mire cómo dice 2 Timoteo 2:3. Leamos juntos. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Infieles nosotros, pero Dios es fiel. Por eso, acerca de Dios en tercer lugar, tenemos que entender que Dios es fiel. ¿Qué significa fiel? ¿Sabes tú? Es que cumple su palabra. Dios dijo y Dios va a cumplir. ¿Por qué enfatizamos que Dios es fiel? Porque normalmente el ser humano malinterpreta a Dios. Dice, no, es que Dios es amor, al final no la va a perdonar. Sí, pero también es justo y es fiel. Él dijo que nada corrupto va a entrar al reino de Dios y no va a entrar. Dice en otro lado, en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es muerte. La paga. ¿Sabe usted qué es paga? En ese versículo paga no significa como una compraventa. La palabra paga en ese versículo significa salario. ¿Qué es un salario? Es lo que merece un obrero, ¿correcto? Usted trabaja y como resultado de su trabajo le dan un sueldo. Un salario, ¿correcto? Bueno, el trabajo que usted hizo se llama pecar. ¿Y qué cree que es su salario? La muerte. Porque la paga, el salario del pecado es la muerte. Dios dijo y Dios tiene que cumplir. Por eso todos los hombres están bajo sentencia de muerte. Todos. Aunque hagan buenas obras, aunque hagan Golden Gates, aunque inventen el iPad, aunque sean pastores, papas, obispos, lamas y lo que quieran, madres y lo que sea. Todos los hombres tienen un gran problema, es el virus del pecado. Y Dios es santo, es justo y es fiel. Va a cumplir su palabra. Pero por último, dije, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Sí, pero tenemos que entender la bondad de Dios como Él nos las revela, no como nosotros decimos. Porque la gente cree que Dios es tan bueno que al final todos van a entrar al cielo. Pero vamos a ver lo que dice Dios, cómo se debe entender su bondad en Romanos 2:4. Estaba un poco antes. Romanos 2:4 dice así, leamos juntos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué? De la bondad de Dios. ¿Y qué hace el hombre común normalmente con la bondad de Dios? La desprecia. Vuelvo a leer, leamos juntos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Número 2, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Saben cómo se expresa la bondad de Dios? En primer lugar, la bondad de Dios se expresa para con el ser humano teniéndole tolerancia. ¿Qué es tolerancia? ¿Sabes tú? Lo aguanta. O sea, es algo de disgusto, asqueroso, repugnante. Y la gente dice, no, si Dios es re bueno con... No, mira, la bondad de Dios se expresa en tolerancia. ¿Cómo tiene que estar aguantando esta asquerosa situación del ser humano pecaminoso? Es la tolerancia. Dios tiene que tener tolerancia y luego paciencia. La tolerancia tiene que ver con algo desagradable y la paciencia con el tiempo. O sea, dice, ok, me voy a aguantar otro rato. Me voy a aguantar otro rato. Entonces ahí está el pecador y no le va mal. Y dice, oh, pues entonces seguro que no es pecado. Porque si hubiera sido pecado, pues ya me hubiera castigado, ¿no? Me hubiera partido un rayo. Pero no, mira, es más, hasta me va bien. No, pues de seguro Dios está contento conmigo. Al pecar y no ver las consecuencias de sus malas acciones, uno puede decir, ah, pues estoy bien. Pero no ves que desprecias la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. Porque Dios tiene tolerancia con nuestra situación y paciencia para a ver si nos arrepentimos. El pecador hace el mal y le va bien, ¿y qué cree? Que es bien listo. En lugar de darse cuenta que es la bondad de Dios, su bondad nos la da, no porque la merecemos, sino para darnos cachetada con guante blanco y hacernos entender que su bondad debería producir en nosotros convicción de pecado, decir, tan malo que me porto con Dios y tan bien que me hace. El pecador en el que Dios empieza a hacer una obra de convicción empieza a darse cuenta que Dios lo prospera a pesar de que no lo merece. Y por sobre todas las cosas, el amor y la bondad de Dios se manifestaron sacrificando a su Hijo precioso y perfecto por los pecadores que no merecían nada. La paga del pecado es la muerte, pero en lugar de cobrarnos la factura a nosotros, se la cobró a su Hijo perfecto. Mire Romanos 5:8, leamos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La bondad de Dios no se tiene que expresar como el pecador pone en sus condiciones. Pero la Biblia dice que Dios hizo lo que ninguno de nosotros merecía, que era pagar, satisfacer las deudas de la justicia de Dios, enviando a su propio Hijo a morir en nuestro lugar. Y demandando de nosotros solamente arrepentimiento y fe. Jesucristo dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje que distingue al cristianismo. Que no hay nada bueno que podamos nosotros hacer. Nada que nos pueda salvar. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos, reconocer nuestra miserable condición espiritual y confiar en que Cristo pagó nuestra deuda. Eso es poner nuestra fe en Cristo. Cuando alguien hace eso, la Biblia dice que su vida empieza a cambiar. Se convierte en una nueva criatura y su vida empieza a cambiar. Ahora sí, todas las buenas obras que alguien haga empiezan a contar, pero solamente después de que alguien se ha rendido en arrepentimiento y ha puesto su fe en Jesucristo como su único Salvador. Esa es la conversión. Mire cómo lo dicen en otros pasajes de la Escritura. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Romanos 3:22, leamos juntos. Esta justicia de Dios, pausa. ¿Cuál justicia de Dios? La justicia de Dios es que Jesucristo, al morir en el Calvario, en la cruz, paga nuestra deuda, pero compra la justicia de Dios. Dice, esta justicia de Dios, leamos, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen, de hecho, no hay distinción. ¿Para quién es la justicia de Cristo? Para los creyentes. Romanos 3:25, todos. Dios ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿Se da cuenta lo que habíamos leído anteriormente? Y el versículo 26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Ven cómo Dios resolvió este conflicto? Porque por un lado es santísimo, no podía entrar en contacto con el pecado. Y era justo, y las demandas de su ley le imponían al pecador la muerte. Entonces su propio Hijo perfecto y santo se hizo hombre, pero él vivió sin pecado. Al vivir sin pecado, ¿Jesús merecía la muerte? No, merecía la vida eterna. Y entonces hizo un trueque. Jesucristo agarró la muerte para que la vida de Dios pudiera pasar al pecador que confiara en Jesús, su abogado. ¿Me entiende? Así como un delincuente va a la corte porque tiene una deuda con la justicia y la puede pagar, no la puede pagar, el juez dice, no la puedes pagar con dinero, pues vas a la cárcel. Entonces llega alguien y dice, yo la pago, yo pago la fianza, ¿cuánto es $1,000,000? Y la paga el otro. La gran pregunta es, ¿el delincuente es inocente? Es culpable todavía, ¿verdad? Pero queda libre, no por él, sino por otro que pagó en su lugar. Eso es lo que Jesucristo hizo, pagó en lugar de nosotros. Y ahora Jesucristo, habiendo pagado, ¿saben qué demanda Jesucristo? Demanda a Jesucristo que confiemos en Él. Confiar en Cristo, según Él, significa confía y obedéceme. Si crees en mí, obedéceme, dice Jesús. Romanos 3:28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Se da cuenta por qué los falsos evangelios que predican salvación por medio de obras son un mensaje falso? Porque las obras no salvan, al contrario, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que tenemos una esperanza. La sorpresa de millones de personas, especialmente las más bondadosas, el día que mueran, se encuentren que nunca resolvieron su problema con la justicia de Dios. Por eso debemos predicar el Evangelio, hacerle llegar a la gente esta buena noticia. Romanos 2:16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi Evangelio. Gálatas 2:16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley. ¿Cuántos son justificados por las obras? ¿Cuántos? Nadie. Nadie. Sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Tú decides, o Jesús es tu abogado defensor o es tu juez. Todos los que se arrepientan y confíen en Cristo y lo demuestren por medio de una vida de obediencia, entonces Jesucristo en el día del juicio va a ser su defensor. Pero los que no quieran eso, sino que quieran salvarse por sus buenas obras, ¿ok? Dice la Escritura que nadie va a ser justificado por sus obras, ni uno solo. Y ese día Jesucristo, el que pudo haber sido su defensor, se va a convertir en su juez. Y a todos los que confían en sus buenas obras, van a perecer en el infierno por los siglos de los siglos, es lo que dice la Escritura. Por eso este es un mensaje que distingue al cristianismo, porque es un mensaje muy chocante. Sal por el mundo y dile a la gente, no, tus obras no sirven. ¿Sabes qué vas a recibir a cambio? El rechazo de la gente. El Señor Jesús nos envía a dar el Evangelio, y el Evangelio dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. El que no lo haga, te tendrá que enfrentar a Jesús como un juez para que evalúe sus obras. Y la Biblia dice que según sus obras, nadie será justificado. ¿Por qué? Porque las obras están infectadas con el pecado. ¿Ahora entiende? El cristianismo bíblico se distingue no solo por su fuente de autoridad, que es la Biblia, y por su líder máximo, que es Jesucristo, pero por su mensaje. Nosotros predicamos un mensaje muy difícil de aceptar. Es muy sencillo de explicar y muy difícil de aceptar, porque implica renunciar a todo. Renunciar a toda la confianza que yo he tenido en mi sistema, cualquiera que sea, y confiar solo en uno, que es Jesús. Y confiar en Él y seguirle confiando día tras día nuestra vida. Y honrarle con lo que hacemos, pero vivir bajo su liderazgo. No es un mensaje popular. El mensaje del Evangelio es lo que el pecador necesita. Cuando usted entiende el Evangelio, usted va a ver la necesidad de la gente y usted va a ir a decirles y advertirles. El resultado no está en sus manos, está en las manos de Dios y de ellos. Este es un mensaje al que nuestra alma le genera resistencia. Necesita el Espíritu Santo intervenir y generar convicción en el espíritu del hombre para que alguien se convierta. Así que no te desanimes, ni te desesperes. Y cuando quieras hablarle el Evangelio a alguien, de verdad tienes que decirle, mira, explicarte este mensaje me va a tomar una hora. ¿Tendrás una hora? Ahorita no la tienes, dime cuándo la tienes y yo te explico. Si no, ven para que te lo expliquemos. Oremos. Dios mío, somos todos nosotros voces proféticas en medio de una generación maligna y perversa. Te agradecemos que has tenido misericordia de nosotros y te pedimos que la extiendas para los demás que todavía no han escuchado. Y para los que ya escucharon y se resisten, por favor, ten misericordia, ten paciencia, sigue siendo tolerante como lo has sido con nosotros. Por si alguno de los que escuchan ahora mismo necesita volverse a ti, si tú eres esa persona, tú debes volver a Dios. No se trata de levantar una mano, de pasar al frente. Tienes que ir con Dios y ponerte a cuentas con Él y hacer de Jesucristo tu única esperanza. Y te animo a que lo hagas pronto. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.